Yo quiero sintetizarlo de la siguiente manera. El préstamo que ustedes acaban de aprobar por los 412 millones de colones nos van a permitir fundamentalmente mejorar la calidad del agua que hoy le ofrecemos a nuestros usuarios. Porque la planta de tratamiento está colapsada prácticamente. Entonces vamos a mejorar, interviniendo la planta de tratamiento, mejorando captaciones, mejorando tuberías de distribución, vamos a mejorar la calidad del agua. No vamos a aportar más agua. Sí, esta inversión de 412 millones no significa que va a haber más agua. Es mejorar la calidad del agua que hoy tenemos. Entonces, de cara al verano de 2013-2014, si no hay un invierno suficientemente bueno como para que pues, se acumule suficiente agua y que la reducción en las fuentes no sea tan dramática como lo fue en esta oportunidad, puede ser que de nuevo estemos enfrentados en el verano del año entrante a una situación como la que estamos viviendo ahora.